grandes estrellas caminan de Disney. Inició de la manera difícil. Fue en un papel pequeño, sin ninguna importancia, pero al menos era un principio. Y luego en 1931, la primera actuación estelar de Pluto, en una caricatura de Mickey Mouse. Había triunfado. Necesidad de hablar. Como todos los grandes cómicos, dominaba la pantomima y conocía todos los secretos de la actuación. gravedad de Pluto lo había convertido en estrella, pero su actuación en El Dilema de Pluto le hizo ganar un premio de la Academia. Que Walt decidió hacer más películas con otros personajes caninos. Aquí está una damita a la que posiblemente nunca habían visto. Y este desaliñado amigo tampoco parece ser una estrella de cine. Pero juntos fueron la inspiración para dos nuevos personajes destinados al estrellato. Walt tuvo la idea de hacer con ellos una película de largometraje que hoy es considerada como una de las mejores realizaciones. Una clásica historia de amor de dos perros. La dama y el vagabundo. Aquí la dama está perdida y temerosa en un vecindario hostil, pero pronto recibirá ayuda. Yo no sé qué le han visto,

cuanto la vi estuve segura. Bueno, se me ha de haber inflamado un poco el pie. Cenicienta pudo probarse la zapatilla de cristal gracias a un singular héroe llamado Bruno. Se fría. A Pongo le gustaría que Roger se interesara por Anita. Objeto, matrimonio. Obsérvenlo trabajar. Decía que todo iba bien, pero algo salió mal. Esto requería el plan B. ¿Ah? Perdone usted, por favor. Pero es que yo sí, lo siento mucho, señorita. Haga favor de retirarse de mí inmediatamente. Dispéseme, pero... ¿Vas a hacerme caer? Ay, por Dios, que... ¡Ay, no, no, no, nos caemos! Perdóneme usted, señorita. Estoy sumamente apenada. Oh, permítame ayudarla y perdone. Pero no me explico lo que le pasó a Pongo. Estoy muy apenado, señorita. Nunca antes había hecho esto. Está bien. Le suplico que lo perdone. Está bien, señorita. Está bien. Permítame. Ya déjeme en paz. Ya no me ayude. Pero... Váyase. Espéreme. Tome el mío. Mujer te doy y no sierva, para amarla y consolarla, respetarla y cuidarla, en salud o enfermedad, hasta que la muerte los separe. Pero este fue solo el principio para nuestros héroes, porque poco después la situación se volvió peligrosa al aparecer unos temibles personajes. No hay derecho a que nos hagan esto, Gaspar. ¡Hey, Horacio! ¡Ahí está! ¡Cierra esa puerta, Horacio! ¡Y yo cierro esta! Ya los agarramos, camarada. Ya no podrán escapar. ¿Eh? ¿Y estos quiénes son? Que parecen dos leopardos. Vamos, Horacio, sobre ellos no te dejes. Yo te cubro la retirada. ¡Ay! ¡Quítamelos! ¡Quítamelos, Gaspar! ¡Malditos perros! ¡Los voy a matar! ¡Por mis barbas! ¡Retirada! ¡Retirada, paso veloz! ¡Gaspar, amigo, sácame de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Horacio! ¡Ay, estos perros no pelean limpio! ¡Ay, perro! ¡Agua! ¡Agua! Ahora, Servi, vámonos de aquí. Los Aristógatos era una película de gatos, pero los argumentistas de Disney pensaron que sería divertido incluir en el libreto a dos perros, que estuvieron a punto de convertirse en los personajes más importantes de la película. Oye, Lafayette. ¡Lafayette! ¡Muévete! Aquí estoy. Escucha, puedas que se acerca. ¡Ay, Napoleón! Ya hoy mordimos 6 neumáticos, perseguimos 4 autos y 2 bicicletas. ¡Cállate, tonto! Es una motocicleta de 2 cilindros, de cabena. Y una rueda le rechina a la delantera, estoy seguro. Bueno, tú le muerdes la rueda mientras yo me dedico a morderle el asiento. Bueno, zafarrancho. Un momento, no tan deprisa. Yo soy el jefe y soy quien debe dar la orden. Doy la orden, zafarrancho. Napoleón, ese final parece ser el fin. Tú qué sabes, yo soy el jefe. Yo diré cuando viene el fin. Vino el fin.